Bueno, para que esto se llegue a saber qué fue lo que pasó con Darío, lo que nosotros necesitamos es que la gente nos acompañe. Además, otra cosa muy importante, ¿no? O sea, porque notemos esta contradicción que vos señalás claramente, al decir, esta gente dice que nosotros le ensuciamos con nuestra acusación el buen nombre y honor. Sin embargo, los que dilatan la causa con las medidas que presentan son ellos. O sea, 11 años no, o sea, no, Claro, no eso es lo pasaron que. en vano. O sea, evidentemente alguien, algunas acciones concretas que ellos ocasionaron, generaron estos 11 años de impunidad y de atraso en la fecha de juicio. Si ellos tuvieran, digamos, estuvieran de acuerdo con lavar su nombre, qué Exacto. mejor que en el marco de un juicio que se haga Lo y más ahí, rápido digamos, posible. en la medida que esta dilación se siga haciendo en el tiempo, bueno, evidentemente la impunidad, o sea, buscan garantizar la impunidad. Seguro. Y en ese sentido, lo que vos decís me parece vital, la cuestión de la movilización popular, o sea, el acompañamiento, el ver cómo, de qué manera, de todas las formas posibles para que te acompañe, ¿no? La gente. Seguro, seguro. Nosotros estamos esperando la fecha de juicio, que bueno, me habían prometido de que iba a ser de acuerdo a los plazos judiciales. El día 20 de septiembre se cumplía el plazo que había pedido la otra parte, es decir, de los imputados, una prórroga para la presentación de pruebas. Desde Dolores le dieron 180 días Seis de meses. prórroga, nada más ni nada menos que 6 meses. Perfecto. Cumplidos el 20 de septiembre. Día 21 de septiembre, teóricamente la justicia se ponía a trabajar para darme la fecha de juicio. Hoy, 11 de octubre, todavía no lograron acomodar la agenda en Dolores para ver qué fecha se le daba al juicio de Darío. Entonces yo digo, eso es lo que nosotros. Lo mínimo que nosotros podemos hacer, estar molestando, estar insistiendo, estar hablando, estar movilizándonos, para que nos den esa fecha. Yo no sé lo que determinará la justicia, pero quiero el juicio. No, aportando por ahí algún dato más en función del contexto en el que sucedió la desaparición de mi viejo, si bien, bueno, crisis 2001, el país se venía abajo y demás, en el Partido de la Costa, en los años anteriores, hubo una seguidilla de hechos macabros, el asesinato de Yacilio, Sí, del claro, señor terrible, sí. Yacilio. La puesta de una bomba en la puerta de la iglesia, profanación de tumbas en el cementerio de Mar de Ajó, Sí, una Carlos. seguidilla de hechos. Que como dice Joaquín, el contexto era de plena impunidad. Por ahí lo que yo pienso es que ellos, como se dice por ahí, se le dice a los animales, no se cebaron. Y pensaron que bueno, que Darío iba a ser uno más y que como era un pichi, bueno, acá la familia le vamos a decir que se quede tranquila, que está en Japón trabajando y que algún día regresará y que nosotros no íbamos a hacer nada y que nos íbamos a quedar así. Yo creo que por ahí el caso de Darío sienta un precedente de decir basta, ¿eh? Basta, esta cosita acá no va más, esto Es así necesario, es no, necesario. no puede ser, no puede desaparecer una persona de la faz de la tierra así porque sí. Si nos quejamos de que no tenemos justicia, hagamos nosotros la justicia, pero una Seguro, justicia seguro. social, Seguro, así, seguro. Una bien, condena listo. social Exacto, una necesaria, o condena sea. social. No tienen negocio, no le vayamos a comprar a su negocio. Seguro. Optemos por todas las posibilidades de ir a otro, Sí, sí, sí, ¿eh? sí, sí. El tema, como te digo, pareciera como que a las autoridades. Tanto, bueno, autoridades políticas, autoridades judiciales, es como que el caso Jerez es una, como si fuese una papa caliente que la pasamos aquí, se la pasamos al otro, pasó, da la vueltita, me volvió a tocar a mí, bueno, te la paso a vos. Así. Eso es lo que uno, en el común, es lo que vos sentís. Porque, por ejemplo, a mí, por ejemplo, todo el mundo me ha atendido muy bien, muy respetuosamente, como siempre digo, he tomado mucha agüita fresca, mineral, por supuesto, café, bárbaro, pero no se ven en hechos. Claro. La acción no se ve en hechos, se ve solamente en palabras, abrazos, etcétera, etcétera. Sí, Pero sí, sí, después, sí, sí. por ejemplo, nadie en un discurso de las autoridades políticas dice, yo me comprometo, voy a ayudar, voy a hacer Claro. el caso Jerez. No, no, no, el caso Jerez sí puede guardarse. En silencio se guarda en Claro, silencio. lo terrible de esta impunidad, digamos, de estas playas del silencio que no termina de romperse, ¿no? Sí, y aparte, por ahí, no sé si es una cuestión Sí, podríamos decir que es histórico-cultural, porque el hecho de que en nuestras playas hayan aparecido cadáveres arrojados desde por los vuelos de la muerte en tiempos de dictadura y que por diferentes cuestiones la gran parte de la sociedad haya callado eso, se relaciona con esta frase que dice que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Y si la sociedad del Partido de la Costa sigue con esa lógica conservadora, o que por ahí no evoluciona en su compromiso. Este, claro, en su compromiso, en el pedido de justicia, de esclarecimiento del caso de mi viejo, y en el caso de mi viejo, lo que nosotros buscamos también es como simbolizar la lucha de todas aquellas de todos aquellos hechos que no se han resuelto aún. Lo que buscamos nosotros es hacer un ejercicio de la memoria para pedir, para reclamar justicia y esclarecimiento, pero en ese reclamo que la sociedad despierte o se sume a la participación popular, esto que vos planteabas recién, que es la única herramienta que como pueblo uno tiene para resistir ante los embates de las diferentes instituciones. De los poderosos que ocasionan estas cosas, ¿no? Claramente. Sí. Esa es la única estrategia que nos queda. Y hay ejemplos claros de situaciones que se han resuelto gracias a esa movilización popular. Por ahí, en muchas situaciones nos hemos sentado con mis hermanos a tratar de desarmar un poco, a ver, de analizar por qué razón el caso de mi viejo no se ha resuelto, por ahí se ha dilatado tanto y demás, no ha tenido la trascendencia que por ahí tenía que tener. Y consideramos que tiene que ver con esta idea que está instalada, ¿no? Esta lógica de que lo importante es lo que rebota en los grandes medios de comunicación. Sin importar lo que por ahí le pasa al flaco que vive en la esquina de tu casa. Aquellas cuestiones que uno no ve por la tele, claro, no carecen de valor, y esa es una lógica que hay que tratar de destruir, y en esa destrucción construir una lógica más participativa, ¿no? de preocuparse por lo que le pasa al vecino, de salirse, de apartarse un poco de las cuestiones propiamente corporativas de los medios de comunicación, que te instalan aquellos temas que tienen que ser importantes para vos, y no es así. Tratar de buscar otras estrategias, y hoy yo estoy abierta a la juventud, a los chicos, porque ellos tienen otras ideas, otras cosas, yo valoro eso, agradezco, porque a veces la vida misma te lleva a que vos estés harta. Sí. Yo, por ejemplo, jamás quise pasarle a ellos ninguna desesperanza ni decir, bueno, listo, yo ya no creo en nada, esto no tiene solución, papá. No. Busquemos, tratemos de implementar cosas nuevas, veamos qué es lo que podemos hacer como para llegar una vez a uno, otra vez a otro. Y bueno, como para despertar por ahí el decir, bueno, listo, yo no sé, no puedo participar de otra forma, pero bueno. Como te vuelvo a repetir, claro, tengo la pared de mi casa que puedo decirle, chicos, vengan, pinten, escriban, ¿seguro?, lo que ustedes quieran con respecto a Jerez, para mantenerlo vivo. No solamente digo